podcast de Comediazo. Hola, sí, hola. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Lo que están escuchando ahora es el segundo podcast de Comiqueando, en el que vamos a hablar esta vez sobre las diferentes adaptaciones que hubo en el cine provenientes, bueno, del mundo del cómic. Y para eso, bueno, estamos con Hernán Cachodurián. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea. Y con Javier Gildebrandt. Buenas. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar así, yendo al grano. ¿Qué creen ustedes que tiene que tener una película que digan, bueno, me parece que estuvo bien adaptada? Vamos así, empezar fácil. ¿Qué elementos tiene que tener una película basada en un cómic que ustedes, para que ustedes crean que estuvo bien traspasado la adaptación, estuvo bien, muy bien trabajada? ¿Les importa quizás la fidelidad en la historia? ¿Les importa que físicamente los personajes se parezcan? ¿Les importa cómo es la cosa? Hace poco que escribí a la nota de Hellboy para la Power Magazine, pensaba en que creo que más que fidelidad a la historia, digamos, a lo que es el guión que vos estás adaptando para esa película, creo que es más que nada tener como una fidelidad al espíritu. Es decir, transmitirle al espectador, que el director, el realizador, le transmita al espectador esa sensación de, sí, yo también la leí y está buenísima. Quiero que veas cómo la interpreto yo. O sea, más que nada, como una sensación más afectiva hacia el material original, más que de fidelidad microscópica y minuciosa con la historia, con la continuidad de los personajes. Creo que yo, por lo menos, eso es lo que busco cuando voy a ver una película adaptada a un cómic. Que el realizador, el director, me transmita la sensación de, sí, mirá, yo también la leí y está buenísima, e hice esto desde el cariño que le tengo a los personajes, a la historia y al universo en el que estoy laburando. Bueno, yo coincido exactamente con Javier, con el agregado de hay ciertas historias, como por ejemplo 300 o alguna que sea una serie limitada, en la cual no te podés arriesgar a captar el espíritu, tenés que hacerlo exactamente como salió en el cómic, pero es en esos casos puntuales, y también corres el riesgo de que te quede como muy improvisado, porque está hecho sobre un guión sólido, sino que te quede como que al espectador no le cause una sorpresa. Como por ejemplo, cuando vi Sin City, realmente era como, no sé, leer de nuevo la historieta, porque era tan igual, tan parecida, que realmente no me sorprendió. La vi sin pena ni gloria. A mí me pasa lo mismo. Yo creo que muchas veces también la excesiva fidelidad es contraproducente, por lo menos para el que ya leyó la historieta, porque no te encontrás con nada nuevo. Es simplemente, Robert Rodríguez hizo, bueno, voy a hacer la película que le guste a Frank Miller, no la película que me guste a mí. Incluso con Sin City pareciera que hubiera dicho, bueno, agarro la historieta y le uso storyboard. Sí, hago, no, plano, es que, o sea, es que es exactamente así. Sí, pero sin embargo ese tipo de cine no tiene razón de ser. Es como, para eso va a ser un film, un fan film, y un film hecho por fanáticos, y tenés lo mismo. O sea, no hay gran presupuesto, solamente hay actores conocidos que te hacen la historieta que vos querés en pantalla, pero realmente no tiene mucho sentido. Sin embargo, por ejemplo, tenés el caso de 300, que respeta fielmente la historia, o sea, sigue casi a rajatabla el guión de Frank Miller, pero le agrega muchos detalles, o sea, se atreve a ir más allá y te agrega una historia de trasfondo, con el traidor, la reina, que se sacrifica a su manera por el pueblo espartano, etcétera, etcétera. Y ahí tenés un buen ejemplo de cómo se puede ser fiel y aparte al mismo tiempo personal. Por eso le pongo muchas fichas a la próxima Watchmen. Un ejemplo. Sí, ojo, igual yo Sin City la recontra disfruté igual, me parece genial desde lo visual, desde lo estético, la elección de los actores me parece genial. Pero en cuanto a la historia me quedó esa sensación de, y bueno, no me encontré nada nuevo, nada que no esperar a ver que haya leído antes en la historieta. Claro, quizás, como decían ustedes, esa cuestión de ser tan fiel, tan excesivamente fiel, le termina jugando en contra, claro. Yo creo que con Sin City y con 300, justamente por esta cuestión, a mí me pasó con las dos lo mismo. La primera vez que las vi, las super disfruté. La segunda vez que las vi, me aburrieron. Porque es como que el chiste dura poco. Incluso en Sin City me parece que igual, a mí me parece un poquito mejor que 300 porque tiene otra estructura, viste, el tema de los capítulos. Y aparte, los actores, o sea, son como un poco más sólidos que en 300. Y bueno, vos decís que Hernán, que a Watchmen le tenés confianza. No tengo confianza absoluta. Aparte, van dando unos adelantos que a esta altura estamos hablando hoy, 20 de septiembre, ¿no? Falta sí. como medio año, sí. casi más sí. de medio año. O más, no sabemos. No sabemos, claro, para mayo del año que viene. Puede pasar muchas cosas, el fin del mundo, quizá, en el medio, pero bueno, por lo que viene... Que no. Pero viene el fin del mundo, lo que menos me voy a preocupar es por el estreno de Watchmen. Pero bueno, el tema es, le pongo muchas fichas. O sea, promete muchísimo el tráiler que hay ahora, 6 meses antes ya promete un montón. Y aparte la dirige este pibe Snyder. Snyder. Es Zack Snyder, que la verdad que con 300 a mí me sorprendió. Yo esperaba ir a ver un Sin City 2, por claro. decirlo de alguna manera. Y terminé viendo una película con personalidad propia. Si bien sigue el guión, evidentemente, también aporta lo suyo y aparte en la parte visual no decepciona en absoluto. Lo mismo que Sin City. A mí Sin City me aburrió la parte del relato, porque yo lo había leído. Sin City claro. es una de mis historietas preferidas, pero la parte visual también, igual que Javier, la disfruté muchísimo porque es muy divertido ver cómo lo traspasaron. O sea, vos lo ves y decís, estás igual, estás igual. Y sin embargo, tiene su trabajo, todo está. La verdad hay que reconocerlo, estuvo muy bien hecho, pero... Es para gente que no leyó la historia. Claro. Bueno, ahí lo que vos decías de Snyder recién es lo que yo traía a colación recién con lo que hablaba acerca de la relación afectiva con la historieta y de esa sensación más de fan. Cuando yo mencionaba Hellboy, que está dirigida por Guillermo del Toro, vos te das cuenta que el tipo es realmente fan del personaje y cuando lees tú cómo se preparó la película, te das cuenta todo lo que el tipo luchó para poder tener su visión del personaje, te das cuenta que de esa manera, o sea, la única forma de que salga es por el cariño, por la devoción que tiene el director para hacer su visión de la película y por mostrársela al resto. Yo creo que esas cosas al final trascienden la pantalla. Si vos comparás eso con The League of Extraordinary Gentlemen, por ejemplo, o con Elektra, con Catwoman, te das cuenta, claro, te das cuenta la diferencia de un tipo de película hecha más desde la pasión, desde el corazón, desde lo que realmente el director quiere transmitir, y las otras que son más marketing que otra cosa, quizás. Sí, incluso, claro, porque yo creo que Hellboy tiene mucho que ver con el universo que tiene del Toro por afuera de la historieta, porque justamente. El otro día estaba volviendo a ver el laberinto del fauno y los diseños. Vos decís, claro, sí, pero digo, o sea, el tipo agarró esto y dijo, bueno, esto me encanta y esto me lo puedo apropiar sin violar el espíritu del cómic. Bueno, durante el rodaje de Hellboy, Mignola le decía a Guillermo del Toro, che, hay muchas cosas que hiciste vos que me hubiera gustado poner en la historieta. Le decía así, y es tal cual. Y bueno, antes hablábamos, antes de empezar el programa, sobre. ¿Por qué en el cine rara vez convocan a los guionistas o a los ilustradores de una historieta para dar una mano en la adaptación? Porque ¿cuántos casos hay? Mignola. Miller. Miller y... No, tenés a James Robinson en la Liga de los Extraordinarios. Ese le escribió James Robinson, que era el guionista de Starman, que era un cómic recontra consagrado en la década de los 90 y ahora no, pero ni siquiera, pero bueno, claro, pero no era el mismo guionista, ahí llamaron. Claro, no era era James Robinson interpretando Alan Moore, y bajo las órdenes de Sean Connery, que era el productor. De hecho, así salió todo, ¿no? Fue la última película de Sean Connery, por suerte. En ese ¿Eso aspecto. Fue la última película la última. Es la última película de Sean Connery, después no apareció más, se retiró. Por suerte, no hay más libros de Extraordinary Gentlemen. Tenía que aparecer Indiana Jones 4, Sean Connery. Tenía que haber aparecido Indiana Jones 4. Perdón, esa quizás sea la última película de Sean Connery, aparece en forma de foto en Indiana Jones 4. Claro. En forma de fiches. Recruto, el viejo, el profesor, para mí era el personaje que tendrían pensado para Sean Connery. El viejo en Indiana Jones 4, el profesor. Pero, bueno, ¿pero por qué creen ustedes que... O sea, otro que aparece también que es David Goyer, que hizo dirigió Blade. Sí, de hecho la última la dirigió también, sí, y tuvo participación en el guión de Batman Begins. Pero mirá qué curioso, porque, o sea, se da poco que un guionista de cómics lo llamen para escribir la adaptación de su propio cómic al cine, pero capaz sí se da ahora que un guionista de cine, un director de cine, lo metan en el mundo del cómic. No sé, ahora se me ocurre Richard Donner. Ryan Singer. Josh Whedon. Pero Josh Whedon ya tiene una historia, porque para muchos Buffy la Casa de Vampiros era una perfecta adaptación de televisiva de los X-Men. Sí. O sea que básicamente era la inversa. Quizás Josh Whedon tendría que haber empezado en los cómics y pasado a la televisión, pero bueno, empezó en la televisión y empezó en los cómics. Él en realidad lo que quería era escribir cómics y cómics de los X-Men. Claro, voy a hacer toda una serie antes para que lo llamaran. Dos series. Luffy, Ángel, Firefly 3. Firefly, ¿ustedes la vieron? Yo no la vi. Para mí es increíble, ¿eh? Es increíble. Pero. Tenés el Strasinski de Oil and Fire. Ah, claro, Strasinski también. Tenés ese guionista que pasó a los cómics y pasó bárbaro, porque es uno de los guionistas más corizados. Más corizados. Ahora, yo traía esto a colación porque me estaba acordando de esto que dijo Mark Millar, que salió a decir. Yo tengo un guión de Superman, que si lo firman, se llenan de guita. Y no solo eso, también tengo un director, pero no digo nada. Y digo, realmente no. Y creo que le dieron pelota finalmente a Mark Millar. Sí, pero le va a firmar sí. Ah, le va a firmar sí. Ayer leí en una página de internet que Bryan Singer va a firmar, Superman de Man of Steel. No sé cuándo, ni cómo, ni con qué guión, tampoco, no decía más. Ahora. Bueno, ya traemos a Singer. Bueno, Superman fue, Superman Returns en el momento que se estrenó, fue como una película que, hasta donde yo vi, dividió mucho. Había gente que decía que era excelente, que era un homenaje de la puta madre, que incluso era una película que tenía cosas para decir. Hemos visto a gente que lloró mientras la veía. Ah, ¿sí? Y bueno, yo no la he visto en persona, pero me han relatado y creo esta fuente. Sí, igual hay gente, yo tuve un amigo que lloró con el discurso del presidente en Día de la Independencia. Así que después de eso ya como que... Pero... No sé con qué personas te juntarás vos. Es que Bill Pullman es muy emotivo en esa película. pero bueno, y después otro grupo de gente que dijo que era una mierda la película. Que queremos piñas, porque digo... lo que la gente le molestó de Superman fue la falta de acción, falta entre de acción. Comillas. Sí. Usted no sé. Diálogo, es un X-Men... Versión. En X-Men podés tener diálogo porque hay muchos personajes, pero en Superman Returns realmente había cuatro personajes, sí. Superman, Lois Lane, Lex Luthor y el novio de Lois Lane. Cíclope. A mí no me molestó tanto la falta de acción particularmente de la película. Lo que sí me molestó es que es el tema del homenaje, entre comillas. Digo, ¿para qué hacer un homenaje a Richard Donner teniendo... Si Bryan Singer es un excelente guionista, ya lo demostró. O sea, dentro de las adaptaciones del cómic y por fuera. ¿Qué? Un homenaje en vida a Richard Donner. Un homenaje lo en peor vida. De... Sí. Bueno, no tiene nada que ver. Pero digo, ¿por qué mantener esa fidelidad hasta en los créditos de la película? Que son iguales a lo de la primera parte. A lo de la primera película. Yo realmente, incluso hasta el argumento mismo de la película, es muy parecido al de la primer Superman. Sí. Entonces, a mí me da como un poco de bronca, si se quiere, porque Singer, pudiendo hacer una película nueva, pudiendo hacer su versión de Superman, el tipo dice, no, yo creo que lo hizo también un poco como para cuidarse, como para que no lo maten. Va a decir, bueno, si la de Donner funcionó, voy a hacer una película igual a la de Donner y que estén todos los fanáticos contentos. Claro, me no, parece para mí, que perdón, no le salió tan bien. Que te interrumpa, es una... Interrumpa. Ni siquiera es parecido, es un remake de la primera bueno, Superman, sí. Donner. Si vos te fijás, hasta el plan de Lex Luthor es el mismo. Bueno, en vez de hacer crecer la ciudad, sí. De la Tierra, sí, dividir sí, la sí, Tierra, sí, en sí, parte un continente de nuevo. La parte es... una remake de Superman, pero también creo que el tipo lo que apelaba era a recuperar los fans de las películas anteriores que tuvieron un final horrible, las películas de Christopher Reeve, que se desvirtuaron totalmente. Sí, con la tercera y la cuarta. Y la cuarta. De hablar. Y era como recuperar ese personaje de Superman que lo habían querido tantos millones de personas, y traerlo de vuelta a la pantalla. Y la historia realmente a mí no me termina de cerrar, esa que se va 7 años del espacio, vuelve, tiene un hijo, pero te pega, tiene esos toques emotivos. A mí realmente la película me dividió a mí, es como el Superman de la 3, ¿se acuerdan que se dividían dos? Bueno, había una parte que realmente fustigaba y castigaba la película y decía, volá a Estados Unidos y busquemos a Bryan Singer y démosle su merecido. Y otra parte que decía, no, pero fíjate que quiso respetar el sentido de la original, el sentimiento de la original, recuperar personajes con sentimiento, pero realmente Bryan Singer tiene una forma de hacer las cosas muy frías. Ese cine americano de los 70, él no le pega, no le va. Para mí, los X-Men, que son todos cool, o los sospechosos de siempre, que es un policial. Realmente, Bryan Singer, para ponerle sentimientos en los personajes, no lo veo. Yo he elegido a otro director. Alguien más, sí. Más polenta. Bueno, a mí me pasó lo mismo, también. Tuve esa sensación dividida, que por un lado había cosas que me gustaban y me parecía, dentro de todo, más o menos bien, que tuviera una cierta fidelidad con las dos pelis de Donner, que de hecho la misma película se plantea como una continuación, pero me parece que se fue de mambo. Y aparte, otra cosa que no me gusta es que especulen con la segunda parte, que te dejen cosas colgando para la bueno, segunda. Pero eso ya la es una... Eso me molesta. Bueno, pero la película tiene que funcionar por sí misma. Te pueden dejar algo, un ganchito, pero no, ese semejante gancho. Claro. El hijo... Toda esa cuestión con el hijo... Y no se resuelve. Ahí, claro. Pero por Dios, no me pueden dejar con este gancho colgando de la nariz. Y si nunca hacen la siguiente parte... Claro, es que eso es lo que me molesta. Me molesta que se especule tanto con la segunda parte y que ciertos aspectos de la película que son importantes no se resuelvan dentro de la misma película. No, quiso hacer lo mismo. A mí me disgusta mucho. Batman Begins cierra y al final... Batman cierra, claro. Solo, pero... En la próxima es el Joker. Ni siquiera tiene el puntapié. Lo único que muestran es una carta. Claro. Ni nada más. Punto. Acá el pibe te agarra un piano, lo tira por la ventana y vos decís, ¿y? ¿Cómo sigue? En Batman Begins al final sueltan a todos los internos de Arkham. Sueltan a los locos. Entonces claro. Batman tiene que empezar todo el trabajo de años de nuevo. Yo creo que igual desde que a Han Solo lo congelaron, que el gancho para la nueva parte siempre. Pero a mí Superman Returns me gustó muchísimo. Esa película me encantó. Pero yo creo. Puedes, o sea, me ir abandonando que, la sala. Igual, estamos matando. El estudio de grabación. No, pero igual yo creo que con lo del hijo, el tipo. O sea, a mí me gustó la idea. Porque hizo algo que yo estoy esperando que pase en el cómic hace. Es arriesgado. Claro, porque un personaje que en algún punto lo siguen teniendo como en una cápsula de tiempo, que sigue teniendo los valores y la mirada que tenía en los 30. Dicen, bueno. Tardó 60 años en casarse. Supongo. Sí. Digamos eso, puede tardar otros 60 años. Y va lento el flaco. Pero por eso, pero aparte, yo creo que. O sea, no recuerdo. O sea, esto es como era en el cine antes, que no podías demostrar. ¿Qué tipo de poder coger? No, mamá. No, en la 2 de Superman le da, ¿eh? En la 2 de Superman, sí. Ah, bueno, incluso sí, en la versión animada, la de Doomsday, yo cuando vi dije, oh, mierda, mirá que progre que está. Superbata está en la fortaleza de Arsenal, Superbata. Pero... Y secándose el pelo, ¿viste? Pero me gustó la vuelta del hijo, ¿viste? Mucho. Bueno, whisky, en los cómics, actualmente hay una vuelta de tuerca con eso, pero no se arriesgan a que sea el hijo. Aparece un nene, a Superman le aparece un niño que viene de Krypton, que es un kryptoniano y que está viviendo con los padres de él, pero resulta que es... Bueno, no voy a decir quién es porque le voy a arruinar la historia a muchos que deben estar comprando la Superman, pero le aparece un chico después de eso y justo está por ahí en el medio, está envuelto Richard Donner también en el guión, así que... De hecho, ¿No se llama Superman Son? No, Superman Son es un... Superman Son es una novela gráfica de finales de los 90. Ah, pues yo vi que, pero me pareció ver un libro que decía Superman Son. Sí, pero es una novela gráfica. Una tapa blanca, tapa dura blanca con un fondo celeste de Howard Chaykin. Sí. Es un Elseworld. Bueno. ¿Qué películas a ustedes basadas en cómic fueron las que hasta el momento les parecieron las más parejitas? Las mejor resueltas, un poco teniendo en cuenta todo esto que hablamos, digo, porque yo creo que estamos los tres de acuerdo en que. Como dijiste vos, Javier, lo importante es el tipo que muestra amor por el personaje, ¿no? Por eso... Por el personaje, por el universo, o que vos te des cuenta que el tipo lo leyó y que realmente lo que está haciendo, lo está haciendo desde su verdadera pasión y de su verdadera convicción como director, de tener ganas de laburar con ese personaje y con ese universo. Un caso muy... que se dio así, creo que fue el de Spider-Man. Cuando se habló de Spider-Man y apareció Sam Raimi, que para mí Sam Raimi es un director excelente, dijo, no, yo chico leía Spider-Man, llegó acá, así. Todos dicen lo mismo, ¿viste? Cuando le cae un proyecto, no, yo toda la vida lo leí y siempre dije, quiero ser director para filmar esta película. La famosa frase de productor de Hollywood. Y pero con Sam Raimi yo creo que pasó. El tipo hizo para mí algo muy difícil, o sea, hablando de la primera Spider-Man, contó todo el origen del personaje. Fiel. Súper fiel. Y bueno, respetándolo, respetando la esencia del personaje, entendiéndolo. Sí. Tenés lo de las telas arañas orgánicas que después lo incorporaron en los cómics. Después de la película lo incorporaron en los cómics. Ah, ¿sí? Claro. No sabía eso. Ahora suelta Spider-Man. Bueno, no sé si ahora mismo, pero después de eso Spider-Man empezó a soltar la tela desde sus muñecas, sin cartuchos ni nada. Para mí, justo te estaba por mencionar cuando hiciste la pregunta, la primera Spider-Man para mí me parece una película maravillosa. Y ahí sí tenés un director que sabe captar sentimientos en los actores. En los personajes y se los sabe imprimir en pantalla. Es maravilloso los enfoques que hace Sam Raimi, la forma de tomar a los personajes, las tomas que les hace, los enfoques, ¿no? los planos, los encuadres que les hace, y no solamente eso, sino que también cuenta con un cast de actores excelentes. Pues Tobey Maguire, lo habías visto, no sé, en esa película de como en colores. Fin de semana de locos. Tú decías, uy, qué bueno, pero no veo como Spider-Man. Veías a Freddy Prinze Jr. como sí. Spider-Man. Y sin embargo, el pibe la descoció. Ahí te podés creer que Spider-Man es un nerd tranquilamente, porque el pibe con esos dos anteojos la rompía. Y después Mary Jane agarró a esta chica que no es muy linda. En los cómics Mary Jane es una supermodel. Sí, sí, sí. Como digamos, la chica no le da para ser un gato de aquello. Claro. Y acá en la película no es una supermodelo. Es bonita, es linda, pero tampoco es una supermodelo. Y también te crees que la piba es una actriz maravillosa, encantadora, qué sé yo. Y hasta Harry Osborn, que es un sí. pibe, un actorcito joven, lo convirtió en un personaje que se fue desarrollando a través de las películas, hasta que en la tercera también. Digamos, sí, no te digo que salva la película. ¿Cómo se llama el actor que hace de J.J. Jameson? J.K. Simmons. Bueno. Ese tipo es un hallazgo. Es pelado. Sí, sí, yo lo vi en una serie, es pelado. Sí. O sea, es un pelado. Enos actúa ese tipo. Enos. Enos, claro, exactamente. Bueno, ya con ver la elección de ese tipo para ese personaje, ya está. Hizo un personaje mínimo. Y que en Spider-Man 3 aparece, no sé, dos o tres minutos, y se afana la película. Es una de las escenas más graciosas, más divertidas de la peli. Se levanta. Bueno, ahí sí. A mí la 3 me gustó, pero el tipo quiso, se abrió mucho, dijo que vamos a abrir y le metieron a la fuerza Venom, que me parece que terminó restando. Tres villanos en una película no funciona, ya se vio hace 10 años exacto con Batman y Robin, que había 3 villanos, 4, el horror, contamos a Jason Woodrow, el Floronic Man, son 4 villanos. Eso. Y no podés hacer una película con 4 villanos y 3 héroes. No te alcanza, por más que le pongas 3 héroes más, un super invitado sorpresa, qué sé yo, no funciona. No se puede hacer una película de 2 horas con tantos personajes. No da para que se desarrolle. Y ahora, ¿ustedes qué piensan? Porque ahora ya se confirmó que Tobey Maguire y Sam Raimi hacen 4 y 5. Todavía no se confirmó a Kirsten Dunst ni al resto del elenco. La tía May nada más queda por el otro. Igual la tía May cumplió ayer 82 años. No sé. Que se apuren porque. La 4 arranca con el funeral de sí. tía May. Claro. Pero digo, o sea, ¿creen que todavía hay tela? Sí, para cortar. Tela de araña, claro. Para cortar. Para lanzar es la tela. Pero digo, porque a mí, yo cuando terminé la 3 dije, bueno, me pasó cuando vi Batman. Pará. Pero dejan un gancho. Hay un ganchito muy lindo en la 3. No sé si lo vieron ustedes. Hay un profesor universitario. Ah, bueno, sí. Y que aparte, momento, se queda con un pedacito del simbionte. Del simbionte, sí. O sea, no sería raro que en la cuarta veamos al Lizard. Bueno, Raimi, en primera instancia, en la segunda quería meter al Lizard. Sí. Después, en la tercera quiso meter al Lizard. Dije, no, porque para mí ese personaje... Yo creo que siempre le han dicho que no, porque no me parece vistoso. No, para mí ese personaje es para hacer una intro tipo James Bond. Claro, pero no es un personaje en el que puedas, viste, hacer lo que hacías con el Hombre de Arena. ¿Entendés? O sea, vistoso en términos de efectos especiales. Claro, es un personaje que... Ya está, le ponés los maquillajes. Bueno, pero con el Green Goblin pasa lo mismo. No es un personaje tampoco tan vistoso. Y de hecho, a mí, como está caracterizado en la primera, también. Ese robot sí, japonés. Medio, sí, no, sí, no, sí. No, medio, ese Ultraman que hacen. las coreografías. Sí, demasiado. Es un Power Ranger, ¿no? Es el nombre del Duende Verde. Pero igual, así todo, con esa porquería de villano, la película la rompe en todo momento, y aparte. Sí. William Defoe es un personaje, sí, ese tipo, es un actorazo. Es un actor de primera línea. Sí, te das cuenta la calidad del director, te das cuenta por qué yo le critico tanto a Superman, que de hecho Superman, ojo, es uno de mis personajes preferidos en el cómic. Yo tendría que ser Superman zombie y decir todo lo de Superman es bueno y defenderlo a muerte. Pero no lo puedo defender porque le falta. Los personajes son fríos. O sea, en esa película los personajes son fríos y Superman nunca fue frío. Vos fijate, Christopher Reeve te hacía una sonrisa y te ganaba. Oh, y este chico, Brandon Routh, no es capaz de hacer una sonrisa todavía ganadora. Sí. O sea, de hecho, se va al final de la película, siempre te miraba a cámara Christopher Reeve y te sonreía. Y yo decía, te veo en la próxima. Y ahora ves y Brandon Routh ni siquiera mira la cámara así, pero ni siquiera te hace el salvito militar, ese es Superman. Como los dibujos, ¿qué eran los dibujos de los Flazer? Decían, pero sí, y vino Superman, sí, no sé quién será, sí, y me guiñaba a cámara. Claro, eso es lo de Superman, te tiene que hacer el chistecito final, te tiene que ganar con una sonrisa, es el modo de vida americano que te quiere comprar, el modo de vida americano es frío, ¿no? O sea, no es lo mismo que hace 30 años, y Superman en los cómics sigue siendo igual, o sea, tenés que volver a las raíces. Bueno, quizá haya aprendido de todas las críticas este director y si se hace algo en una futura película lo implemente, ¿no? Lo van a obligar a que meta más. A que meta más un poco más de acción. Más sí, villano, sí. Totalmente. Sí. Y bueno, en el guión de Kevin Smith había por lo menos tres villanos. Estaba Deadshot, estaba Brainiac, que estaba Lex Luthor. En el guión que iba a estar de la Superman, que iba a interpretar Nicolas Cage. Que le iba a dirigir Tim Burton. Que iba a dirigir Tim Burton. Pero ves, ahí tenés otro director que no hubiera funcionado en Superman. Por suerte, la película no se lanzó y no hubiera funcionado. No. Superman gótico no existe. Yo el proyecto que siempre me quedé intrigado de cómo hubiera sido era el Spider-Man de James Cameron, con DiCaprio. Y con Schwarzenegger como el Doctor Pulpo. Yeah. O con Schwarzenegger como el propio Hombre Araña. Yo había escuchado a Schwarzenegger, para mí hubiera sido un buen Venom. Claro. Hace muchos años, sí, muchos sí. Ahora, años. Pero, ahora es un Venom, pero en el mundo sí. Real, en la realidad. Pero bueno, yo digo, a mí con Spider-Man 3 y con Batman... con Dark Knight me pasó lo mismo. Dije, está perfecto para que cierre acá. A mí me parece que, yendo para el lado de Dark Knight, que es la más reciente, me parece que ya se llegó a un techo. Digo, bueno, acá puede terminar y va a ser perfecto. Ahora, retirate en la gloria. Sí, sí, retirate en el mejor momento. Pero no se sabe si se va a hacer la 3 antes con... No, ya está confirmado. ¿La de Batman? Sí, ¿ya se confirmó? Se confirmó. Lo que no se termina de confirmar es el director. Dicen que sí, dicen que no. Todos los días te aparece un rumor nuevo. Pero aparentemente sí, el personaje iba a ser el Riddler. Y hasta ayer se estaba rumoreando que Johnny Depp iba a ser el Riddler, o sea, el acertijo. Y que Philip Seymour Hoffman iba a ser el pingüino. Pero realmente otra vez dos villanos. Sí, es como muy... En esta me encajaron... Two-Face y de prepo, los últimos 10 minutos, encima muere, está eso de que murió, de que no, en la novela está muerto. Pero para mí murió. A mí me gustó y para mí murió. Sí, murió. Espero que haya muerto. Está bien hecho, pero 10 minutos de Two-Face, que es un personaje que originó más personajes en Batman, que es una contraparte perfecta del personaje, es un villano fascinante, que sí. Vos lo viste en millones de revistas, nunca murió, nada. Realmente matarlo así con un pero a mí dentro de la película me parece que funciona bien el personaje, sí, digamos, mí, como es funcional, como es la personalidad, claro, pero aparte... como es la personalidad de Harvey Dent, como una especie de contraparte buena entre comillas de Batman, o sea, el White Knight, claro, absolutamente, y después su transformación en dos caras por obra y gracia de un poco del Joker. Me parece que funciona bien dentro de la película y que muera está bueno también, más allá de que los fans que leímos y conocemos el personaje de dos caras lamentemos mucho que se haya desaprovechado, basta de matar por ahí, ya está, claro, decía Tim Burton, se quedaron sin guasón para poner en Batman, sí, si contamos solo la película me parece que está muy bien aprovechado el personaje, es es funcional a la historia. Yo creo que Harvey Dent está muy bien aprovechado porque, o sea, dentro de la película el personaje es el que de alguna manera termina siendo el conejillo de indias del Joker. Porque justamente la película se termina de desarmar cuando el tipo le dice, pude agarrar al tipo más honesto, que tenía sus cosas, pero y lo pude corromper y transformarlo en un hijo de puta. Y ahí es cuando Batman dice, ya está. O sea, me cagaste. ¿Soy yo o nadie? Sí, pero... realmente es una película... Yo sé, tuve una crítica en la Comiqueando Online que encima la levantaron de otras páginas en la que expreso que esa película realmente es el sumo de las adaptaciones de cómics. Lo que no me gustó fue ese punto. Igual, ahora que me estoy acordando, leí ayer una mini entrevista al actor que hace de Two-Face de Harvey Dent. Aaron Eckhart. Que él mismo, Aaron Eckhart, estaba como... ansioso de saber si Chupéis volvía o no, porque así todo puede ser que hagan un funeral tramposo diciendo se murió Harvey Dent y en realidad Chupéis está encerrado en Arkham y el director le dijo no va a volver, o sea que está muerto. Evidentemente no hay vuelta atrás, excepto que algún guionista retorcido diga no, está encerrado en Arkham y le hicieron pasar por muerto. Que algún guionista retorcido o que todo un montón de fanáticos totalmente descerebrados y yo a mierda empiecen a romper las pelotas para decir pongan a dos caras. Sí, pero en las películas no le dan bolilla eso, le dan bolilla en los cómics. Le dieron, si dan dirigidos por el director, quizá lo harían. Pero si lo pusieron a Venom en la tercera de Spider-Man, para mí eso, fue por presión popular. Pero ese fue, yo lo que había leído era que había Arad, porque la pelota dijo, Raimi a Venom. No. No, pero tengo un... poneme a Venom. Poneme a Venom. Está o sea, Venom, incrustado. Claro, está incrustado como un escarabajo así, una garrapata. Una vez creo que fue, no sé, Andrés dijo, qué mala leche, que Nolan tuvo la viveza de no matar al Joker, dejarlo en el banco para la tercera y se le va a morir el actor. Se le murió el actor, claro. O sea, qué mala leche, que fue la cagada que se mandó Barton. Es decir, no lo mates, porque es un tipo que podés, ¿viste? Es como apareció el espanto. Pero como aparece el espantapájaros, esa escenita con el espantapájaros, claro, pero suma mucho. Tiene continuidad, es una cosa de... realmente, ¿cómo es? La que aparece dos segundos nada más. Le sacan una máscara del espantapájaros y decís, uy, loco, sigue en carrera. Claro, estamos en el mismo universo. Yo creo que Dark Knight y Spider-Man 2 para mí son las películas que mejor lograron transmitir. Yo cambio el Spider-Man. Para mí Spider-Man 1, Dark Knight y 300... también. Yo creo que el Dark Knight, yo creo que incluso excede ya la simple adaptación de un cómic. Yo creo que ya es una como policial, como película, con claro, sí. como thriller psicológico. Es un como, lo como película dramática. Bueno. Realmente es una película que excede mucho más la película. La película con el superhéroe conocido. Bueno, un amigo mío una vez me dijo: si Los Infiltrados ganó el Oscar, Dark Knight, o sea, si acá Batman y pone al detective Smith. Y saca el Joker y pone un loco. O sea, y tenés un policial que es el mejor policial de los últimos 10 años, por lo menos. Es un policial de los 70. Sí. ¿No? Había un tipo incorruptible, iban todos a tirar los intocables, ¿verdad? Sí. Eso es de los 80, ¿no? Pero había policiales de los 70 que también era un tipo incorruptible, había que ir a boletearlo y estaba toda la policía alrededor del edificio donde estaba el tipo durmiendo y rompían los mafiosos y se mataban a tiros. Eso. Una cosa así, hay un loco malo, siempre. Está muy buena la película, realmente captura para mí la esencia de esos policiales. Y encima mete a Batman en el medio con todos sus aparatejos y sus vehículos y la levanta. Y también no hay que olvidarnos, digamos, de películas otras que quizás estén en un segundo plano, pero que no sean tan, que no dejan de ser buenas, como por ejemplo Blade, la del 98, sí, y la primera. Y la del Toro también está muy buena. A mí me gusta mucho. A mí me gusta la del Toro porque... mete más cosas. Y no me gusta tanto la primera. Es como que Guillermo del Toro se da cuenta que el personaje de Blade no da para mucho más que machaca, sí. Y ir a reventar vampiros y a reventar a cosas que son peores que los vampiros, incluso en la segunda. Y se lo toma como medio en joda la película. Y empieza a darle. De hecho, pone a Santiago Segura. Aparece Santiago Segura, que es genial al principio y al final. En dos escenas aparece Santiago Segura. Eso es lo que me gusta de Blake. Es una película divertida. Sí. No, a mí me gustó la primera porque me causó mucha sorpresa. O sea, le guardo un grato recuerdo de ir al cine, ¿qué fue? Principio de 1999 o final del 98. Sí. Ir a ver, a ver qué hicieron esto. Porque encima Blade, acá le estrenó a final del 98. Pero en Estados Unidos se había estrenado o al principio del 98 o final del 97. Pasó casi un año hasta que la trajeron. Entonces fui al cine y pero esto la estrenó hace un montón en Estados Unidos. La deben estar poniendo de relleno ahora que no hay nada porque están poniendo cosas para el Oscar. Y la fui a ver y a los primeros 10 minutos que está esa escena en la discoteca con la sangre, sí, y el sí, tipo sí. bajando 35. Ah, buenísimo. Me quedo así, digo... pará, y después toda la película es como está situada como un escenario real, creíble, y creo que eso sienta las bases sólidas de lo que sería X-Men después, dos años después. Porque fíjense que X-Men es, nosotros vivimos en un globo, en una burbuja, dentro del mundo real. Es el mundo real ante la presencia de los mutantes y los mutantes actuando escondidas en el mundo real. Para mí es fabuloso, o sea, lo que ha creado Marvel Films ahí y las productoras correspondientes, New Line y Fox, está muy bien hecho. Además con Blade, que no era un personaje ni muy popular, ni por eso, tampoco podías sacarle demasiado jugo. Por eso lo dejaron que la haga New Line, que es una filial de Warner. Claro. La dueña de DC, a su vez que la competencia total de Marvel. Para mí le salió muy bien el juego, les dejaron un personaje que no les valía nada, y le salió muy bien, y de ahí se terminó haciendo tres películas y una serie de televisión, inclusive de duró una temporada y qué sé yo, no daba para más, 12 capítulos, 13 capítulos que son, y pues, no daba ni ahí hacer una serie, o sea, apenas da para tres películas, y la tercera fue malísima, está dirigida por un pibe que debutaba por David Goyer, este. Debutaba como director, porque había hecho otra antes, pero un drama. Pero hacía muchos años. Un afrodrama. Sí, pues está protagonizada por el chico que hacía de Pete Ross en Smallville. Un afrodrama, y bueno, es verdad, porque hay dramas blancos y dramas negros. ¿Pero qué hacía Pete Ross en un afrodrama? Si es el prototipo del jugador de fútbol americano rubio. No, pero Pete Ross era negro en Smallville. Ah, no, claro, no, me confundí con el novio de Lana. No, claro, Pete Ross es negro en Smallville, acordémonos de esto. Sí, la verdad. Y bueno, pero después, bueno, me pareció muy bien eso de Blade y de X-Men, que se situaron los personajes en el mundo real. Y después están las películas machaca de Warner, de Marvel, que tenés a Fantastic Four, que está situado en un universo totalmente de fantasía, totalmente incomprensible, pero increíble, y lo aceptás y ya está. Y después tenés las que son, digamos, más también, que no fueron un éxito, como tenés Daredevil y Hulk, que son dos películas muy mediocres. ¿Hulk cuál? ¿La primera o la segunda? La primera no es mediocre, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. La historia es muy larga y muy densa, y no da para hacer una película de Hulk. O sea, si vos la vieras en un cómic, y acortado a cuadritos, te parecería maravillosa. De hecho, lo que hace el director ahí, con todo lo que es planos, secuencias y efectos especiales, es un trabajo de chino, literalmente. Justo es Ang Lee, o sea que es chino. Pero realmente no terminó de cerrar, porque la gente quería ver a Hulk, y Hulk aparece a los 45 minutos recién. Y Daredevil, ni hablar, Mark Stephenson. Bueno, ya se terminó de quemar con Ghost Rider. Con la cabeza de Ghost Rider se terminó de quemar. Uy, y ya te ha demostrado. ¿Cómo estás, el humor? Estás afiladísimo. Está demostrado ahí quién es Mark Stephen Johnson, y que se le corte la disimulación. Daredevil, Ghost Rider, son creo dos Electra. Películas. Electra. Son películas que no. ¿Y Punisher la incluimos también? ¿Cuál? ¿Cuál? La de Dolph Lundgren. No, la de Dolph Lundgren. La de Thomas Jane. La de Dolph Lundgren, por favor, tratémosla bien. Tengan en cuenta que era casi un telefilm esa película. Y de acá del mundo de los telefilms vamos directamente a Nick Fury. La Generación X. Howard the Duck. Y Generación X también, que es un telefilm de Marvel. Yo creo que una de las películas basadas en cómics que más. Que se ha olvidado, pero a una velocidad increíble, es Spawn. Nadie se acuerda de Spawn. Se acuerda de Spawn, no, y Spawn fue una de las primeras que trató, viste, como de meter todos esos climas que había en la historieta y esos personajes. No hay manera de meter esos climas. No. Si no tenés un director como la gente. Sí, pero. Y no fue. Quizás el Toro te hubiera hecho bien esa película. Sí. ¿Quién dirigió Spawn? ¿Quién es el director? Lo busco. No me acuerdo, pero bueno. Camano. Lo olvidé completamente. Es que todo ¿No era el olvidó. Mismo de la película Street Fighter? Bueno. ¿Qué? Lo cual no es garantía de... Un prestigioso director laureado en Cannes. Mark Dippé. Mirá vos, un gusto. Y Michael J. White, mirá ese. Claro. ¿No viste? John Leguizamo, que también desapareció. Martin G. ¿Arriba? Uy, Dios. Ah. Vamos a ver el prontuario de... Mark Dippé, tiene una película... Perdón, Doctor Dolittle. No, pero efectos visuales. Director... Garfield. Mucha televisión. Video, sí. Gigi. Bueno, Gigi en su momento, la de Ben Affleck, ¿no es Gigi? No, ese es Gigi. Ah, ¿cuál es Gigi? No sé, pero bueno, no es de detengamos a ver el usuario de Marvel. Pero bueno, yo creo que Matrix no está basada en un cómic, por lo menos no de manera así anunciada. No explícitamente. Sí, no explícitamente. Pero para mí fue la primera película que logró hacer todo un lenguaje cinematográfico que tenía que ver más con el cómic. Todo el quilombo, la historia, o sea. Y depende de qué, o sea, depende de qué tipo de cómic estés hablando, porque dentro del cómic tenés American Splendor, no, tenés seguro. Todo lo que estamos hablando. Es decir, digamos, estamos hablando, sí, superhéroes. De películas de acción, claro. Y bueno, después hay películas tipo, vos mencionaste American Splendor. American Splendor, que a mí me parece genial, película que vi un montón de veces y... Sí, a mí me encanta. No, no, a mí me parece genial. Yo la vi una vez y... Yo la veo y digo, no se puede vivir como este hombre, se quiere matar a cada dos minutos. No, a mí me encanta, creo que la he visto cuatro veces, seguro. He hecho trabajo de facultad sobre esa película y aparte me encanta Paul Giamatti como actor. Paul Giamatti sí, todavía. Paul Giamatti para el Penguin, vamos, para el pingüino. Vamos, Paul Giamatti. No lo veo corriendo igual, haciendo escenas de acción. El pingüino tampoco no corre. No, bueno, pero digo... Pero puede ir en el pato ese gigante. Sí, claro, todavía lo tienen ahí, ¿no? Claro. En el anterior podcast hablábamos de Batman 3 y decíamos del pingüino y que no veíamos un personaje como ese, tan quizás fantástico de alguna manera, en el universo realista de Nolan. Nolan va por otro lado. Digamos que Two-Face tampoco se podría ver en el universo realista de Nolan, ni el Joker menos que menos. Sin embargo, en el universo ultradista de Nolan aparece un psicópata pintado de punk, que es el Joker, y el otro con un par de efectos especiales quedó perfecto como Two-Face. Así que se puede, todo se puede. El tema es que consigas a los diseñadores correctos. Y no nos olvidemos de las películas europeas de cómics, que hay un tremendo filón ahí que todavía no hablamos y nos queda poco tiempo. Tenemos, claro, bueno, que estos cortos vamos son, una tanda. Son de una hora nada más. Dale, que no, tenemos que vender, dale. Bueno, para vamos a una cosa, vamos de heavy metal. Pero vamos a un tema y volvemos. Muy bien. Estábamos por antes hablar de que él cometiera un error técnico. Desde cometer un error técnico de mi parte, estábamos por hablar en el anterior bloque de las películas europeas, pero justo yo, para terminar de cerrar el tema de las americanas, había mencionado en la revista Heavy Metal, que tiene dos largometrajes animados ambos, y el primero está basado en el material que publicaba la Heavy Metal en los años 80, a principios de los años 80, esta revista. Se fundó también a final de los 70, a principios de los 80, inspirada por la metal Harland francesa. Y bueno, estos productores de la primera película llamaron a los autores originales de los cómics para que ayudasen en la animación de varias historias que se publicaron a su vez en la revista. Y es un, un entretenimiento muy bueno. Las historias obviamente no tienen todas el mismo nivel, quizá alguna le guste más a otro que... Como suele pasar siguiente. Con las antologías. Exacto, sí. Como es como abrir una heavy metal, capaz que la de Moebius te gusta más que la historieta de no sé, de Sarpieri, que a su vez esa te guste más o menos que la de otro autor, de europeo, pero bueno... Ahí tenemos de todo un poco, hay europeos, americanos, de todo, y las historias varían muchísimo, pero mantienen un nivel de calidad bastante parejo. Obviamente, no, ver esto ahora, después de tantos dibujitos y todo ese tipo de cosas, hay que verlo con pinzas, o sea, hay que igual, tomarlo con pinzas. Yo creo que la primer heavy metal hoy se sostiene todavía. Sí, sí, se sostiene, pero tampoco es que vos la vas a recomendar, el pibe o la persona que escuche esto la va a correr a verla, y se lleva el chasco de ver una animación hecha hace 25 años atrás. Es del 81. 83, me parece. Sí, va por ahí. Sí, principio de los 80. Sí. Exacto, en la misma época de Hielo y Fuego, que es una película de animación que si sí. bien no está basada en cómics, está basada en diseños de Frazetta. Frazetta, exacto. Esa sí tiene una animación muy He-Man, muy de... ¿Cómo se llama el director? Es que es el mismo director de Fritz the Cat. Don Bluth, ¿es? No, es este... No, Don Bluth haciendo Fritz the Cat. Ralph Bakshi. Sí, es el del Señor de los Anillos también. Señor de los Anillos. Sí, bueno, American tiene una Pop. Animación hecha muy a la Filmation, o sea, con rotoscopio. Exacto. Y tiene, está, digamos, estudiaron bien los movimientos de las personas. Ustedes la pueden ver, a veces la daban en Space hace un tiempo, esa película. Sí, bro. Y está en internet también. Pero es una película realmente que ni siquiera hace falta escuchar el diálogo. En internet está el DVD, pero está sin subtítulos, sin nada. No. Ni siquiera hace falta escuchar el diálogo, nada. Es una película de bárbaros. Reino de Fuego contra el Reino de Hielo, peleas varias y bárbaras. Chicas con poca ropa, guerreros así. Mujeres de armas tomar. Claro, y hombres todos fornidos. Los elementos clásicos de las ilustraciones de Frazetta. Espada y brujería, claro. Sí, exactamente. Hay una nota que escribió Pulli sobre Ralph Bakshi. Sí. ¿En qué número de la comic? En el de Iron Man. Sí. La etapa de Iron Man. Bueno, ahí estaba. No recuerdo el número. Dos o tres números atrás. Pásame la. Sí, la de la mayo. La de mayo fue. Sí, fue. Claro. Bueno, se cayó. El número de mayo. No, decía mayo, porque creo que no tienen número. Tienen, claro, sí, tienen, sí. Bueno, la etapa de Iron Man. Está linda esa nota. Y está, bueno. Y después. La segunda película de heavy metal, que ya nos habíamos ido por las ramas para variar, sí. Es una historia basada en una historieta o en unos personajes de Pak Chu, que sí. Es. A su vez están basados en una actriz que se llama Julie Strain, que es la esposa de Kevin Eastman, que es a su vez el dueño de heavy metal. Está fascinado con esa chica hace años y años y años. Pero es una mujer grande hoy por hoy. Los dos ya son grandes, sí, sí. Pero Julie Strain, ya cuando salió Fact 2, que fue en el año, creo que 98, 99, ya era grande, me parece. Tener unos ahí ya tenía unos 40. Unos 40 y... Sí, pero... Pasó en la foto de la esposa cuando era joven. No, pero se mantiene Julie Strain. Y aparte, bueno, tengamos en cuenta que ese proyecto lleva años de años, casi una década llevaba de proyección antes de que se pudiese realizar. Kevin Eastman creo que hasta hipotecó la casa para hacer eso, la editorial, todo. Y salió hecho nada más. Ahora vive en Liniers, Kevin Eastman, porque la película le fue para el culo. Exacto, tenemos acá de vecino a Kevin Eastman. Y ahora sí, podemos pasar a la. Bueno, no, y Kevin Eastman, uno de los creadores de Las Tortugas Ninjas. Las Tortugas Ninjas, claro, y Las Tortugas Ninjas que a su vez. Sí, películas más adecuadas. Películas, exacto. Tres películas con actores y una animada. Las primeras dos con actores están. Son simpáticas. Sí, no son, se pueden ver. O sea, yo, y la tercera también. La tercera es mejor que la segunda. A mí me gusta yo más. Yo realmente tengo el recuerdo de verlas cuando era chico. No las volví a ver ahora. Claro, yo la realmente última... no puedo ser objetivo con esas películas. La última la vi a los 15, 16 años. Y eran se iban al pasado. Sí, que viajan en el tiempo. Habían salido los muñecos, creo que estaban las tortugas samuráis. Samuráis, claro. Exacto. Y no, se podían ver, qué sé yo. Y hasta la animada, que también se puede ver, pero es netamente para chicos. Sí. O sea, las tortugas siempre... En lo que es película, la tuvieron que vender para la parte de los chicos, que era la gente que más consumía las tortugas, que consumía por los las dibujitos. Series animadas, claro, consumieron la serie animada por 7 temporadas, te imaginas que las películas. ¿7 temporadas? Sí. ¿Por cuántos capítulos tuvo? Más o menos. No recuerdo, pero cada temporada de dibujitos puede oscilar entre 13 y 22 capítulos, depende del éxito de la serie. Claro. Yo lo último que quería decir, así agregar los Power Rangers van durando ya 15 temporadas. Bueno, los Power Rangers tienen más temporadas ya que los Simpsons. Casi que los Simpsons, casi. Claro, sí. Están ahí mano a mano. Lo último que quería decir era, ¿por qué todavía no pasa algo que ya tendría que estar pasando y que yo creo que con Iron Man y con Hulk va a pasar, que es hacer que las películas interactúen y hacer que en la película en, que, de Iron que Man. Todas las películas conformen un mismo claro, universo. Porque sí. Marvel puede hacer eso, porque, mejor dicho, DC lo podría hacer porque, bueno, Warner. Todas las películas de DC van a ser siempre Warner. Marvel es más difícil porque tenés Universal, tenés Paramount, tenés Fox, pero... Pero en Fox ya hay dos. En Fox ya hay... Daredevil y había otra más, creo. Fantastic Four. Fantastic Four también es Fox. Sí. Y, pero ahora parece que lo van a querer hacer con Iron Man. En Iron Man Hulk, sí, porque, Hulk. Capitán América. Eso es porque ahora Marvel produce sus propias películas. Claro. Marvel es productora y los Universal, Columbia, etcétera, distribuye. Marvel Films se hizo con tanta plata con todas las películas que vienen haciendo que ahora ponen su propio dinero para producir todo y tienen el control absoluto. Por eso es que ahora la nueva Hulk es más fiel al cómic que la segunda Hulk. Yo en la nota que hice de Hulk explicaba bien que había Rat, decía que la anterior película de Hulk... La segunda es más fiel al cómic. La segunda, es más fiel al cómic que la primera. Y Abby Rat decía en un comentario que sí, que la primera estaba muy buena, pero por presión del estudio hubo que hacerla de otra manera porque no se podía meter tanta machaca, no querían meter tanta machaca y querían algo más serio, con más drama, más creíble, etcétera, etcétera. Y ahora dijeron, bueno, vamos a tirar la casa por la ventana y hay una escena de acción cada 15 minutos. Sí, o sea, sí. Es increíble la nueva Hulk que rompe todo literalmente. Pero bueno, esperemos que... Y están interactuando y van camino a los Vengadores. De hecho, la próxima película es Capitán América, el primer Vengador, Capitán América se llama. Sí, sí. Y después viene Thor y después los Vengadores. Uh-huh. Y en DC no están así, porque en DC acuérdense que en la tercera Batman mencionan Metrópolis con la intención de dar como una como que ya están abriendo camino para la Superman que nunca llegó finalmente. Bueno, de hecho en la cuarta... Cuando Robin le pide la moto, George Clooney le responde, ya entiendo por qué Batman no tiene compañeros. Superman. Pero bueno, Batman y Robin, esa obra maestra quedará para otro momento. No, ni merece. Evitemos este mal trago. No merece mención. Pero bueno, vamos al europeo antes que nos quedemos sin tiempo. En europeo tenemos adaptaciones varias. Lo que ocurre es que este rincón del planeta es muy difícil que lleguen porque editan todo en Europa y acá llegan copias piratas, llegan por DVD, llegan en cable. Sí, llegan por sí. Sí, tenés cable. Adaptaciones. Hay una película de Blueberry que se llama La Experiencia Secreta, que la estrenaron en España. Blueberry es un personaje que dibujó mucho tiempo Moebius. Jean Giraud, Moebius. Es lo mismo. Moebius, claro. La dibuja como Jean Giraud. Que sigue saliendo, ahora la escribe Jean Giraud. Ah. Jean Giraud. A Blueberry. Y tiene su película y está protagonizada por Vincent Cassel. Sí. Pero acá no sé si alguna vez la veremos. No. Después tenés Asterix, que creo que llaman por la tercera película. Todas con Gerard Depardieu, pero el Asterix va cambiando. Va rotando el Asterix. Esas dos con actores. Y tenés una de Mortadelo y Filemón también, con actores. A mí la de Mortadelo y Filemón, sí. Y ahora está por salir una segunda. Si no se estrenó ya. Sí, estaba muy próxima. Y tenés películas animadas de personajes o de cómics europeos, como por ejemplo El Corto Maltés, que tiene... Yo el año pasado, haciendo una nota para el Corto Maltés para Comiqueando, creí que había una sola, que era la que daban por HBO hace un tiempo, que era la adaptación de Corto Maltés en Siberia. Y no es así, hay un montón, ¿eh? Está la balada del mar salado, la también. La selvética, todo. De Corto Maltés hay cinco películas, creo. Sí, sí, sí. Están todas editadas en DVD en España. Acá nunca van a llegar, por lo visto, porque hasta que alguien no se ponga las pilas y las edite. Sí. Comiqueando podría editar películas de cómics, ¿no? Entonces sería ideal, pero bueno, hay que comprar los derechos, editarlas en DVD y todo, y encima venderlas. Sí. Ahora, el otro día, hablando de cómics. Persepolis, que estuvo nominada. Gran historieta, gran película. Ganó la... ¿Ganó el Oscar? No, sí. ¿Ganó el Oscar? Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y estuvo nominada como mejor película animada al Oscar, pero terminó ganando... ¿Ratatouille? Sí, Brad Bird. Sí. Sí, ganó Ratatouille. Ganó Ratatouille. ¿Pero con quién más estaba nominada? Seguro con alguna de... Y con DreamWorks. No importa. Lo tiene ahí. Y bueno, no importa. Pero... ¿Qué se estrenó? Surf Up, la de los pingüinos. La de los pingüinos. Sí. Terminó ganando Ratatouille, sí. Y bueno, bien merece. No, yo no la vi por ser Ratatouille. Es muy buena Ratatouille. Es una gran película. Me gustó mucho. Pero bueno, nominaron al Oscar. O sea, una película animada y europea. No es que no esté nominada. Y no en 3D. No está nominada dentro de película extranjera. Y está hecha en blanco y negro. Sí, sí. Está muy bueno. Bueno, Y después tenemos, bueno, hay un montón más que realmente no... Sí, no, que tampoco me parece que no, sí, pero... No damos abasto. Es que realmente es mucho, y bueno, va a haber mucho más, porque lo que no va a haber parece que es Tintín, porque a Peter Jackson y a Spielberg salió ayer, le dijeron no. Está muy lindo el proyecto, pero Tintín... ¿Tres películas animadas? Sí, pero no, se cayó, porque no quieren invertir. Eso es Peter Jackson y Spielberg. Dijeron que, les dijeron que no ven que tenga una vida comercial muy, bueno, muy extensa. Nos tenemos que quedar con los cortos animados de Tintín, sí. los dan por HBO, HBO Family, sí, todas las mañanas, no sé, pero los fines de semana por la mañana lo dan. ¿Es HBO? Es HBO, sí. Es que hay como 70 canales de HBO. Allá, dentro de poco vas a prender la televisión y va a estar todo HBO. Ahora van a verlo. HBO Family Teen, HBO Adults. Y nos quedó fuera Argentina, que... No, nos queda fuera porque no son muchas. No hay mucho... Dos películas, Las Puertitas del Señor López. En realidad hay bastante más, pero son todas bastante desconocidas. Claro. Incluso en los años 40 hubo muchas adaptaciones de las tiras que se hacían para Ricotipo, las que hacía Divito, Avivato. El otro yo, el Doctor Merengue. Claro, con Pepe Iglesias el Zorro. Bueno, después las más conocidas son las que se hicieron en los años 80, las de, las señor de López. Alberto Fischer, bueno, las puertitas del señor López y la clínica de Alberto Pureta. Después, bueno, rubro animación. Ahí tenés, pero guionistas de cómic que pasaron a la televisión, Walter Slavik y el hermano, que hacen muchas de las historias serias o dramáticas de la que trabajan para Polka, sí. Claro, hicieron hace poco la adaptación de El hombre que volvió de la muerte. Y hace 10 años hicieron esa de que Adrián Suárez era el Mesías o el padre del Por el nombre de Dios. Por el nombre de Dios. En realidad había surgido como una historieta que era El Inquisidor, que salía en la revista Hacha. Claro. El origen de Por el nombre de Dios está en esa historieta. Exactamente. Y bueno, después tenés serie de televisión como Cyber Six, que salió hace 12 años, a principios del 96, duró 4 capítulos. ¿4 capítulos? ¿Nada más? Sí, 4 capítulos. Yo pensé que había durado un poquito más. No, creo que había 6 y salieron 4, llegaron a salir los 6, pero nada más, ¿eh? No, mirá vos. Estoy casi seguro que eran 4 capítulos. Y Irish Coffee se llevó a filmar el piloto. Sí. En su tiempo, Pablo Rago. Con Pablo Rago, pero es una leyenda urbana, porque nunca nadie vio el piloto. Yo lo vi. Yo vi escenas. Algunas escenas, sí. No, no lo vi. Bueno, entonces nadie lo vio, lo borro de mi vocabulario. Lo vio Javier Hildebrand y acá Martín Fernández Cruz. Excepto ahora no lo vi. Y próximamente tenemos El Eternauta, quizá en cine. Ya está en teatro. Parece que sí. Hay una versión teatral que está bastante bien, está muy, muy bien resuelta. Sobre todo porque en realidad no es una adaptación fiel. Yo vi la adaptación fiel, ¿eh? Adaptación literal. Yo vi la adaptación fiel del grupo Morena Cantera Juniors, que daban en el Parque Centenario hace 5 años, y eran muy pinta, por decirlo así de alguna manera. Muy extraña, porque realmente ver cascarudos delante tuyo moviéndose claro. Es raro. Pero bueno. La que digo yo se llama Zona Liberada, y digamos... Es una historia situada en el contexto de la historia del Eternauta, es decir, es un grupo de amigos. Claro, un grupo de amigos adentro de refugiados en una casa en el medio de la nevada mortal y luchando por sobrevivir. Más o menos como es el comienzo del Eternauta, cuando están todos encerrados y jugando al truco. Y tratan de ver, claro. Y después, bueno, tenemos los largometrajes de animación inmortales, como Patroncito e Isidoro. Lamentablemente inmortal. Isidoro. Qué bueno. No hay mucho para decir. No, son animaciones, están hechas para pensar comercialmente. Están hechas para. Pero claro. Mal. Porque, la animación en Argentina pareciera que todavía no da como un salto de calidad. Es que esa animación, calidad está hecha para afuera. Vos fijate, el Cartoon Network utiliza estudios de acá para hacer animación para afuera. O sea que. Lo principal está hecho como para exportar. Es un fiel reflejo de la economía principal del país. Lo del campo está hecho para afuera y acá comemos las obras. Y en la animación es lo mismo. Igual las películas, la animación es buena, hay mucha computadora. Pero yo me acuerdo, me hice un doble programa de ver El Arca y Patroncito 2. Sí. El mismo día. Y sobreviviste. Sobreviví. Pero El Arca... más allá, a mí igual la película me pareció que estaba bien, no era viste, pero la veías. Y la animación estaba buena. Y después fui a ver Patroncito 2 y era como más espeso. Yo creo que lo más interesante que hice últimamente, no sé si ustedes la vieron, es Fierro. la que está basada ¿cuál? En Fierro. Fierro con los diseños de Roberto Fontana Rosa. Es verdad, es verdad. Aún con sus fallas en cuanto al argumental y por ahí algunas cuestiones, a mí la banda de sonido, por ejemplo, mucho no me gustó. Me parece que en el nivel de animación está muy bien, logran una animación bastante fluida y en el aspecto técnico realmente no se le puede criticar casi nada. Es un salto de calidad importante. Siempre vamos a tener a disponibilidad las animaciones de García Ferré. Están basadas en historietas. Hijitos, Antiojito. Sí. Por Dios, no nos olvidemos de eso. Mini intentos y un invento. Son historietas basadas. Perdón, películas animadas basadas en historietas o series animadas basadas en historietas. Y son nacionales y siempre te van a causar el mismo grado de emoción. Sí. O sea, vos la ves y un lagrimón se pianta. Sí. Digamos que si un lagrimón no se te pianta con trapito, no tenés corazón, no tenés ningún tipo de sentimiento hacia la raza humana. Nico, el caballito valiente. Sí. Bueno, igual eso no estaba basado en historieta, pero es de García Ferré, que es el Disney argentino. Sí. ¿Eh? El Hayao Miyazaki. Pues... Salvando las distancias. ¿No? Y el presupuesto. Sí. Recomendaciones. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes hacer unas breves recomendaciones. A ver, ¿qué están leyendo? Yo estoy leyendo Ex Machina, que es una historia muy buena, escrita por Brian Bogan, que es el guionista de muchas de las historietas muy buenas, de las mejores historietas americanas en este momento. Es el guionista. El guionista hot en este momento. Claro, escribe capítulos de Lost. Y está dibujada por Tony Harris, que era el guionista de Starman. Estoy leyendo Negro Blanco, que ahora salió el tomo 8. Muy cerca al tomo 7, es algo extraño, parece que por fin la quieren cerrar a la gente de Ivrea, a la edición de Negro Blanco. Y estuve leyendo otras cosas que en este momento realmente no recuerdo. Y Ex Machina. Yo estoy leyendo Why the Last Man. Why the Last Man, es guionista. Sí, es excelente. Todos con Bogan. Pero Ex Machina es buena. Y vos tenés que escribir, ¿qué lees de Bogan? De Bogan, esa misma dos también, sí. Yo Ex Machina todavía no la empecé, tengo muchas ganas de leerla. Sí, está muy buena. Javier. Yo, mira, lo que leí hace poco para la última Comiqueando y que lo recomiendo con fervor es Blackjack, realmente de Osamu Tezuka. Realmente, aparte, me gusta mucho que son todas historias autoconclusivas, pequeñas historias cortas de entre 6 y 12 páginas, y son como 200 y algo, y está buenísimo que se puedan leer en cualquier momento y en cualquier orden, porque todas empiezan y terminan ahí y... El viejo manga autoconclusivo. No hace falta, sí. Claro, pero no son toda una cantidad de tomos que tenés que leer en orden. Acá puedes agarrar el tomo 6 y leer alguna historia del medio y se encierra perfectamente. Eso fue más o menos lo último que estuve leyendo y que realmente recomiendo con fervosidad. Ay, me olvidé. Estoy leyendo Evangelion. Me había quedado en el tomo 13, claro. Y ahí retomé y me gusta mucho Evangelion. Sí. Que es otra adaptación de... ¿Qué salió primero? ¿La serie animada o el cómic? No, la serie animada. La serie animada. Bueno, una adaptación a la inversa. Entonces, pero está muy bueno Evangelion en sus dos facetas, en animación y en libro, es excelente. Y todavía quedan varios tomos. Sí, hasta el 22 tengo. Porque acá está editado hasta el 22. Y hoy de la mañana leí La Última Fierro, que está... bastante bien. Creo que de los últimos números es el mejorcito. Sí, es verdad, es muy equilibrado. La Fierro de septiembre. Y me gustó mucho también la historia esa de Lucas Varela y Trillo, que era el señor Guastavino. El síndrome Guastavino. Está muy buena. Sí, esa, sí. Me encantó, está buenísima. Libro, sí. Pero vengo leyendo hace como 10 meses, más o menos. No es reciente, es el de la finalización, ¿viste? Pero todos los meses corría... Mientras iban publicando La Encierro, corrí a verla y me encanta. Me cortaría las páginas y me haría un librito, pero seguro que la sacan. En algún momento va a salir. Sí, seguramente. No desesperes. Yo estoy leyendo ahora, el otro día terminé New Frontier, después de años que la quería leer. Sí, es verdad. Eso es, aparte, cuando la empezás a leer no querés que termine, no se la haces durar. No. Pero lo de Darwin Cook es... No tiene Christia, nombre. Es buenísimo. Y te falta ver la versión del Spirit de Darwin Cook. Sí. Es otra película que va a salir ahora por Frank Miller. Dirigida por Frank Miller. Vamos a ver qué pasa. Con Frank Miller nunca más te hace una historieta. Frank Miller estaba deseando llegar a Hollywood y que le abran las puertas. El otro día estaba leyendo una entrevista a Alan Moore, donde le preguntaban, ¿y Alan Moore, cómo viene Watchmen? ¿La sabes? No, la verdad, me importa un pito. ¿Pero por qué? No, porque no me interesa. No me interesa Hollywood, no me interesa el cine, no me interesa nada de lo que tenga para decirme. En realidad, lo que a Alan Moore no le interesa es el concepto de adaptación directamente. Claro. Para él, el hecho de que una película tenga que adaptar una historieta es para él es ridículo. La historieta es la historieta y el cine es el cine. Es que son medios distintos. Bueno, Hitchcock decía eso cuando siempre se discutía de, pero esta película adaptó bien un libro. Y Hitchcock siempre una vez le preguntaban, decía, pero son medios diferentes. O sea, hasta un punto. ¿No? Pero bueno. Por eso esas adaptaciones, si son medios diferentes, se adaptan. Claro. Es como cuando vos querés adaptar un aparato eléctrico que es de 110 a 220, tenés que hacer la adaptación, cambiar los cables, todo. Mirá qué linda comparación. Tenés que cambiarle. Sí. No, es adaptar, todo se adapta, todo se amolda y cada el hombre se adapta, o sea, el hombre empezó viviendo en un lugar propio para propicio y ha alcanzado a vivir en bajas temperaturas, en altas temperaturas y se ha adaptado. No entiendo por qué no se pueden adaptar. Ya estamos adquiriendo un nuevo nivel de profundidad. La filosofía en de la adaptación del cómic es esto. Realmente eso es cerrarse a nuevas propuestas. No entiendo, pero bueno, respeto la decisión del señor Moore que va a hacer. Sí. Algo sabe de historieta sabe. Igual, y de cine sabe bastante también. Yo sí. me sorprendí escuchando algunos comentarios de Alan Moore sobre cine, que parece que el tipo juna, ¿cómo? ¿Crees que nunca los vio? Que nunca vio cine, que es que viste, está todo el día haciendo magia o escribiendo cómics. Claro, no. Invocando bueno, espíritus. Bueno, pero puede ser, no sé. No hay ningún motivo por el cual yo pudiera suponer que le gustara el cine. Sin embargo, el tipo me sorprendió con algunos comentarios y realmente. Lo que dice, lo dice desde su conocimiento y no desde su delirio místico de decir, no me interesa el cine, me voy. Sí, Alan Moore es un tipo que sería interesante que se sienta a escribir críticas o ensayos, así con... Los mata todos. Pero sí. Pero sí, sería, un tipo... sería muy interesante. Sí. Pero bueno, entonces, hemos llegado al final. Y hasta recomendamos cosas. Claro, pero bueno, se hizo larguito. Ahora, va a ser como 1:05 más o menos. A ver, que lo quiera escuchar. Quien quiera oír, que oiga. Claro. Bueno, Javier Hernández, les agradezco mucho. Gracias a vos. Mira que el corito dice. En estéreo. En estéreo, sí. Y bueno, nos encontraremos unas 2 semanas, 3 semanas con el tercer podcast de Comunidad. What would Brian Boitano do if he was here right now? He'd make a plan and he'd follow through. That's what Brian Boitano do. When Brian Boitano was in the Olympics skating for the gold, he did 2 sow cows and a triple lutz while wearing a blindfold. When Brian Boitano was in the Alps fighting grizzly bears, he used his magical fire breath and saved the maidens there. So what would Brian Boitano do if he were here today? I'm sure he'd kick an ass or two. That's what Brian Boitano do. I want this V-chip out of me. It has stunted my vocabulary. And I just want my mom to stop fighting everyone. For Wendy, I'll be an activist too. Cause that's what Brian Boitano do. And what would Brian Boitano do? He call the kids in town and tell them to unite for truth. That's what Brian Boitano do. When Brian Boitano dropped through time to the year 3010, evil robot king to save the human race again. And when Brian Boitano built the pyramids, he beat up Kublai Khan. Cause Brian Boitano doesn't take shit from anybody. So let's all come together and unite to stop our moms. And we'll save Terrence and Philip too, cause that's what Brian Boitano do. And we'll save Terrence and Philip too, cause that's what Brian Boitano do.